Team Songs, Amarillo, Feo y Gordo, Hepatitis B y tienes el culo gordo. Eres muy gordo y si sigues comiendo te pones, te vas a morir solo en Corvo, no. En esta noche me va a morder, cate no te puedes, no tienes el clarinete. Mi calista, si tienes talento, tienes fracasado y eres terco, con esa nariz vivo el putito. Tu talento más grande es decirme la pita es fuerte, por favor. Me meto en el beat con de calamar insano. Hablé con un ardillo y ahora con un marrano. Fuiste chistoso como hace 20 años. Ya pasó tu prime, cerdo, pasados mi sabo. Las visitan estas bajas trae Lady Gaga. Las visitas están bajas, favorite en Obama. Las visitas están bajas, habla 10%. Guionista debe ser una casita del horror. Me noto tan plana, mentirosa, porque no tanto plana, pero el mundo para comer, sí. Mi cara en la pez, en la India, Japón y en Jersey. Soy yo a estas alturas, eminencia cultural. Me rebajo en un nivel, hablo con un calamar, o peor. Por supuesto, negué, tengo un barrio. Vivo en bajo en agua, enterrado. Aquí como tú, Raiti, te dejaron de lado. Figuari, tu esposa. Una pasaba si yo la vi. Tremenda mera que se la chupó a Lenin. Habla de mis ratings y drag world super sin en bikini. Arreglamos el OP en Springfield, puro fin. Avenida siempre viva 7-4-2-7-3-4-5-7-8-9-2. Tengo tu IP, tu dirección. Yo no soy Carla Amado, soy Cthulhu Mardo. Pon mi nombre en tu boca. Y tus hijos son bastardos. Y si soy argentino, no. Buenardo, me gustan mucho las lecciones de Costco. La verdad es que me gusta mucho cómo analiza meticulosamente la lírica de que el otro pija me suscribí a Costco. Pero no dijo mi nombre, así que igual fue un poco decepcionante. Ay, no, no, no, mentira. Hola. Hola, soy Bart Simpson. Y odiará. Me gustó mi cigarro, culiao. Mi cigarro, canchito, mi garganta, weón. No te sabía, weón.